cnqradio.com con notas exclusivas. Considero que la escuela, uno de los roles fundamentales es formar integralmente al hombre. Un hombre sin valores no llega a ser un hombre consistente. Un hombre que responda a las necesidades incluso. Pero se dan estrategias para acompañar a los adolescentes, como cualquier docente o desde un servicio de orientación, como es el que tiene la provincia y acompañan a los docentes, a los chicos con problemas sobre todo. Y el tercero, el nombre lo dice todo, es la violencia en la escuela. Es una problemática que no es problema solo de la escuela, sino es de todos. Es un problema social, pero que la escuela no puede borrar. Porque si hablamos de la formación como tarea del educador, la formación en valores, el educador con un perfil determinado y educarlos para la no violencia, lo que decía un poco, educarlos para la paz, hacer un trabajo desde lo positivo para que el chico vaya descubriendo el valor de vivir en serenidad, en tranquilidad y paz. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.